Bueno, Edgar, ¿qué me querías decir? Se me ha olvidado. ¡Chúpamela, coño! Ah, vale, sí. Espera. Edgar, ¿qué me querías decir?